tu corazón que nuestro amor ya era. Pasaste muchos límites siendo sincero. No sé qué te hablo que volvería contigo. Déjame ir, si para ti fue un pasatiempo hasta ahora. Desátame los nudos del corazón. Se acabó el encanto, se quebró la ilusión. Me cansé de ser tu juguete, pero el mismo juego me mostró. Hecho de cristal estaba nuestro amor. Nos dimos de frente y todo se rompió. Como yo no sé. Intenté de todas formas, pero solo me lastimé. ¿Quién sabe cuándo salga el sol en un nuevo amanecer? Que te encuentres la otra mitad de tu corazón. Dile a tu corazón que nuestro amor ya era. Pasaste muchos límites siendo sincero. No sé qué te hablo que volvería contigo. Déjame ir, si para ti fue un pasatiempo hasta ahora. Desátame los nudos del corazón. Se acabó el encanto, se quebró la ilusión. Me cansé de ser tu juguete, pero el mismo juego me mostró. Hecho de cristal estaba nuestro amor. Nos dimos de frente y todo se rompió. Procura en tu camino alguien que te ame como yo no sé. Intenté de todas formas, pero solo me lastimé. ¿Quién sabe cuándo salga el sol en un nuevo amanecer? Encuentres la otra mitad de tu corazón. Procura en tu camino alguien que te ame como yo no sé. Intenté de todas formas, pero solo me lastimé. ¿Quién sabe cuándo salga el sol, un nuevo amanecer? Que te encuentres la otra de tu corazón, que tú encuentres la otra mitad de tu corazón, que tú encuentres la otra mitad de tu corazón.